El cine de zombies en Radio Educom. Hola a todos y todas, y bienvenidos al último programa sobre el cine de zombies en Radio Educom. Para la entrevista de hoy nos acompaña Miguel Ángel Gómez, que ha sido el creador del contenido de este programa, y con el que vamos a terminar esta sesión para saber su opinión sobre el mundo zombie. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Tenemos preparadas algunas preguntas muy interesantes para conversar contigo un rato. ¿Qué te parece? ¿Preparado? Pues muy bien, muchas gracias. Y sí, preparado, cuando quieras. Bueno, pues comenzamos con la primera pregunta. ¿Por qué concretamente los zombies? ¿De dónde comienza tu afición por las películas de muertos vivientes? Bueno, comienza yo creo que de pequeño. Yo recuerdo, por ejemplo, de ver en vídeo VHS que alquilaba a mi hermano en aquella época. Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. Y recuerdo que una de las primeras películas de zombies que vi y que soy consciente fue La noche de los muertos vivientes, el remake de 1990. Así que pues tenía yo menos de 10 años. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. No solamente por lo que eran los monstruos y cosas de estas, sino porque era una película de miedo diferente, no era una película de susto tal cual, sino que era como un estado de miedo, ¿no? Es decir, ahí esos monstruos estaban en todos sitios, era un peligro pues que siempre, ya te digo, te acechaba, y ya, la verdad es que desde pequeño recuerdo de la, bueno, un poco la fascinación por este tipo de películas. También, pues, me llamó mucho la atención esto de que, bueno, todos podemos ser zombies, ¿no? Que es un poco lo que te da la impresión en este tipo de películas, que no son superhéroes, ¿no? Ni nada de esto, como los vampiros, como otro tipo de monstruos, sino que su fuerza, pues, está en el número, ¿no? Es decir, que siempre están ahí, siempre persisten. Y, bueno, ya también de mayor, pues, empecé un poco a intentar llevar una lista de las películas que había visto y las que no había visto. Y entonces a partir de ahí pues empecé a comentar precisamente las películas del cine de zombies en un blog que se llama zombieblog.com. Ya aprovecho para hacer un poco de publicidad. Y bueno, pues a partir de los últimos años pues ya ha sido una afición un poco más pues sistemática, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, yo diría que de ahí aparecen y el porqué de los zombies, pues por eso, ¿no? Por un poco la fascinación. Y también otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que los zombies, como hemos visto en el programa, no se crean en la literatura, tampoco se crean, pues no sé, en otro contexto que no sea el propio cine, ¿no? Y eso, pues también es una cosa, digamos, que me ha gustado siempre y que me ha llamado la atención, ¿no? El hecho de que primero estuviera en el cine cuando precisamente todos los géneros y todo, ¿no? Estamos acostumbrados a que primero sean libros y a partir de una novela, a partir de una obra literaria, pues se hace la película. Aquí ha sido el revés. Yo creo que es uno de los pocos ejemplos en los que primero se ha creado algo en el cine que luego se ha llevado pues a las novelas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un montón de ejemplos de novelas que se están apareciendo en los últimos años sobre temática zombie, que como digo, pues no existía antes de 1968, como sabemos, como hemos visto, de la propuesta de George Romero. Muy bien, pero a colación de esto que me comentas, ¿tú por qué crees que está tan de moda ahora los zombies? Bueno, la verdad es que yo creo que ha sido una cuestión de paso a paso desde, sobre todo, principios de siglo, ¿no? Ahora mismo estamos, bueno, pues con los zombies hasta en la sopa, ¿no? Como quien dice. Tenemos videojuegos desde hace ya bastantes años, como comentaba antes, tenemos muchos libros, incluso se han hecho festivales, se han hecho carreras, se han hecho pues de todo, ¿no? Y bueno, yo creo que poco a poco se ha ido enganchando, como digo, sobre todo pues desde principios de siglo, desde 28 días, 28 semanas después, que aunque ya hemos visto que no son muertos vivientes, lo influencia mucho en esa espectacularidad de pues esos monstruos rápidos, ¿no? Que atacan, que tienen pues mucho más peligrosidad tal cual que antes y que en pantalla pues también queda pues bastante mejor, ¿no? Que esos zombies lentos de los que estábamos acostumbrados. Pero bueno, yo sin duda, si en los últimos años tendría que destacar algo, tampoco es del cine de zombies tal cual, es de una serie que es The Walking Dead, que es lo que yo creo que ahora mismo ha llevado hasta, si ha generalizado totalmente lo que en otro momento fue un género para muy pocas personas. Es decir, hasta no hace demasiado, el tema de los zombies, bueno, eran monstruos, digamos, de tercera o cuarta división, ¿no? No se podían comparar con los monstruos tradicionales, ¿no? Las momias y demás, el hombre lobo, ¿no? Los vampiros. Y yo creo que precisamente porque son más flexibles, ¿no? A la hora de representarse, da mucho más juego que estos monstruos, que si la ciencia, que si los virus, que si no sé qué. Y yo creo que por ahí es por donde ha ido enganchando a la gente y por lo que ahora mismo yo creo que está tan de moda. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti del cine de zombies o de muertos vivientes? Bueno, pues la verdad es que es complicado, ¿no? Decirte algo de lo que más, ¿no? Precisamente porque hay muchísima variedad. Y quizá pensándolo un poco, sea esto mismo, ¿no? Lo que más me gusta, la variedad y incluso la transversalidad, ¿no? Que tiene este género respecto a muchísimas temáticas e incluso a épocas, ¿no? Es decir, como hemos visto, las primeras películas de zombies se hicieron en los años 30, ¿no? Películas en blanco y negro, que tenían una historia buena, ¿no? Pero la narración era más lenta de lo que estamos acostumbrados. También tenemos películas sobre muchas temáticas. Normalmente ha predominado el terror, ¿no? Como es más o menos lógico. Pero también tenemos, y sobre todo en los últimos años, tenemos comedia, tenemos drama, tenemos películas románticas, de dibujos animados, ya digo, históricas, de todo, con los zombies, ¿no? Como excusa, ¿no? O estando siempre presente. Entonces, yo creo que lo que más me ha gustado y con lo que me quedo de, bueno, pues de haberme acercado a este tipo de cine es precisamente todos los tipos de películas que conoce, todos los tipos de narración y sobre todo pues la propia historia, ¿no? Del cine, que está ligada de hecho a la historia de la propia sociedad, ¿no? Y las propias personas que viven en un sitio concreto y de donde se hacen estas películas. Y ya digo, pues haber profundizado un poco en este género pues me ha llevado a conocer muchísimas películas, muchísimos directores, muchísimos actores que por supuesto han hecho otro tipo de cine, pero que en un momento u otro, bueno, pues se han embarcado en este tipo de filmación. Yo me quedaría con eso, con la variedad que existe y con todo lo que puedes aprender del propio cine cuando haces un repaso histórico de toda esta película como hemos hecho, por ejemplo, en el programa. Muy bien. Tenemos una duda. ¿Cómo se hace un programa como este? ¿Por qué? ¿De dónde surge? Bueno, pues realmente el programa surge de una manera casi casual, pues compartiendo esta afición por el cine, ¿no? Que te comento de forma general y analizando un poco lo que se puede sacar de provecho de este tipo de películas que en un principio parecen incluso banales, ¿no? Que no aportan nada. Bueno, pues comentando, como digo, esta afición con el director de la radio Educom, pues surgió esta posibilidad. Y bueno, que no ha sido sencillo, sobre todo por la falta de tiempo y conocimiento específico y demás, pensé que podía ser algo bastante interesante, ¿no? Que se podía mostrar realidades que quizá la gente no conoce sobre este tipo de cine, que ahora está tan de moda, como digo, ¿no? Sobre todo por la serie de Walking Dead, los videojuegos y demás. Y bueno, pues de ahí surge, ¿no? Un poco. ¿Y cómo se hace? Pues, hombre, realmente hacer este tipo de programa y en general pues es algo más aburrido de lo que a lo mejor alguien se puede imaginar, ¿no? Porque primero tienes que escribir todo, prácticamente todo el guión que vas a decir, ¿no? Cada programa pues puedes tener 4 o 5 páginas de escritas, ¿no? De guión que después precisamente hay que grabar. Lo grabamos pues con un micrófono y un ordenador, es decir, que todo el mundo, prácticamente todo el mundo tiene a su alcance. De hecho, el hacer un programa como este. En este caso también, como hemos compartido varios cortes de películas, pues también había su trabajo de ir buscando esas películas y haciendo los cortes y demás. Y por último, pues montar y editar lo que es el programa en sí y subirlo a internet. Más o menos estos son los pasos para hacer este tipo de programa. Y como digo, me animo, ¿no? Por la relativa facilidad, pues que todo el mundo que tenga alguna afición y que crea que, bueno, que es positivo también compartirla, pues que se anime, como digo, a hacer este tipo de podcast que bueno, pues también para él mismo le puede servir, pues, para esto, ¿no? Para ordenar un poco sus ideas y ¿por qué no? Pues para compartir y que los que puedan estar interesados, pues, conozcan también esta afición. Ahora nos gustaría saber qué dato o anécdota destacarías tú de todos los contenidos que has hecho en el programa. Bueno, yo creo que esto es más complicado todavía, ¿no? Porque todas las cosas que hemos dicho en el programa, si la hemos dicho precisamente es porque en un momento u otro pues la ha considerado como algo destacable, ¿no? Está claro que hemos visto propiamente, ¿no? En la sección de curiosidades, en cada monográfico y demás, pues un montón de pequeñas anécdotas que son interesantes. En las entrevistas, por ejemplo, también hemos conocido pues pequeños detalles que, por ejemplo, a mí me recuerdo ahora, ¿no? Me llamó la atención cuando tuvimos la entrevista con el experto de cine, ¿no? Que nos explicó cómo se hacía la sangre y otros efectos especiales. Eso siempre llama bastante la atención. También, por supuesto, el propio origen de los zombies, la relación con la esclavitud, el tema de las emociones, ¿no? Y por qué nos gusta o no nos gusta el miedo. Por ejemplo, en otra entrevista, ¿no? La última, de hecho, con la familia de aficionados al misterio, pues bueno, fue la verdad es que muy revelador, ¿no? Cómo hablar de estos temas y saber cómo abordan, pues bueno, el miedo y este tipo de ficción desde un punto de vista incluso educativo. También, por supuesto, lo que es la variedad del cine en la actualidad. Hay películas de zombies ya. Casi cada 2 o 3 meses sale una nueva película sobre el tema. Y obviamente, pues destacaría también pues, lo que es la figura del director pues, más revelador, ¿no? Y más importante, que como vimos en el último monográfico, pues fue George Romero. Pero no solamente por el hecho de inventar algo, ¿no? Como, o de proponer algo como son los zombies que ha tenido tanto calado, ¿no? Socialmente incluso. Sino precisamente por los temas que trata, que no solamente son sobre zombies. De hecho, normalmente una cosa que llama la atención es que da la impresión que en estas películas de Romero, en muchas ocasiones, los malos no son los zombies, sino otras personas, ¿no? Entonces, que ponga encima de la mesa, también con los zombies de fondo, ¿no? Pero las cuestiones de convivencia, cuestiones de incluso de luchas de poder, del egoísmo y de lo que es la propia naturaleza humana. Yo creo que todas estas cosas que te estoy diciendo es lo que un poco destacaría del programa. Y ya para terminar, algo que te gustaría compartir con nosotros. Pues nada, por mi parte que ha sido una experiencia muy buena, que como decía antes, han existido algunas dificultades, pero que espero que haya servido para acercar y para mostrar en más profundidad lo que es este tipo de cine, que como decía también antes, puede parecer algo que no aporta nada, ¿no? Incluso algo evitable, ¿no? En determinada forma. Yo creo que, aunque parezca mentira, se puede aprender y se puede reflexionar sobre muchas cosas, con muchas de las películas de zombies, te puedes divertir, puedes llorar, puedes tener miedo. Se tratan cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones sociales, que siempre están de trasfondo, en muchos casos, en una sociedad que se viene abajo y al crearla de nuevo o al intentar mantenerla, pues se ve la debilidad, ¿no? De las instituciones que tenemos, en fin, de las propias relaciones entre las personas y demás. Y por supuesto, ¿por qué no? Hablar o poder hablar sobre la propia muerte. Al fin y al cabo, los zombies, bueno, son muertos vivientes, ¿no? Algo que es una paradoja. Si los muertos no viven y los vivos no están muertos. Eso de muerto viviente en sí mismo ya encierra muchas lecturas, ¿no? De un tema que como es la muerte, ¿no? Que siempre pues, es muy desconcertante, pero que a la vez forma parte de la vida y siempre está presente. Entonces, bueno, pues agradecer la oportunidad de haber realizado este programa y espero que, bueno, que a los que lo hayan oído, pues también le hayan resultado de interés. Esa ha sido la intención. Muchas gracias, Miguel Ángel, por todas tus respuestas. Nos han parecido todas muy interesantes y nos han aportado mucha información. Y nada más, ha sido un auténtico placer compartir este tiempo con todas y todos. Nos volvemos a encontrar en el cine o en el próximo Apocalipsis Zombie. ¿Quién sabe? ¡Adiós! Thank you.